A las 10 y 22 de la mañana vamos a hablar con Claudia Calderón, que es la secretaria de prensa de UTELPAS. Claudia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Te consultamos a partir de que están protagonizando en este mismo momento ahí en la Plaza San Martín una jornada nacional de lucha. Contanos de qué se trata y cuál es el objetivo y la expectativa. Bueno, la jornada en este momento se está haciendo en todo el país. Más de 110 ciudades van a estar transmitiéndose por streaming en el canal de Cetera. La idea es visibilizar, es un paso previo a la jornada que va a ser el paro nacional docente la semana que viene, el día martes 14. Así que, bueno, se viene preparando desde hace un tiempo. Hay una fuerte necesidad de mostrar lo que pasa en todo el país, lo que atraviesan las provincias en el plano educativo, el fuerte financiamiento, y esa es la idea del día de hoy. Nosotros estamos invitando acá a la Plaza San Martín de Santa Rosa con algunas actividades como es la radio abierta, la posibilidad de que cada uno de los sectores esté expresando lo que sucede también. Va a estar presente la universidad, van a haber compañeros de AMET también, porque bueno, algunos de los ejes son, ¿no?, el de financiamiento de las universidades, el de financiamiento de las escuelas técnicas y lo que venimos reclamando desde hace más de 2 años, que es la restitución del FONID, el funcionamiento de la paritaria nacional docente que está totalmente desintegrada y la presentación de un proyecto de ley que tiene que ver con aumentar al 8% del PBI el financiamiento educativo, que es un proyecto que, bueno, Cetera nunca abandonó, pero en este contexto es difícil, pero sumamente necesario. Bien. Y Claudia, ¿y cómo describirías la situación de la docencia en el país, que incluso a veces mirado desde La Pampa, donde las condiciones son en algunos sentidos un poco más favorables que en otras provincias, uno imagina, perdemos de vista también qué es lo que está pasando en el país con la docencia o con la educación en general? ¿Qué podés contar o qué comparación podés trazar con lo que ocurre en La Pampa? Mira, incluso a nivel mundial, Cetera pertenece a la Internacional de la Educación. Hay un pronunciamiento de la Internacional respecto de la falta de docentes en el mundo, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes no eligen la carrera docente y eso tiene que ver porque no es atractiva desde el punto de vista salarial. Esto tiene un correlato fuerte en nuestro país, donde, bueno, quienes estamos en la docencia o quienes han iniciado hace poco la carrera docente, la verdad que es tan difícil conseguir trabajo que uno sigue estando, ¿no?, ahí, o quienes estamos con muchos años de servicio, obviamente no pensamos en abandonarla, ¿no? Pero es un tema que se discute a nivel mundial. Hay algunos países incluso que tienen menos días de trabajo para poder cubrir con docentes o donde ingresan docentes, donde la carrera docente la dictan otros profesionales, ¿no? Porque no hay. En nuestro país pasa algo similar en el sentido de que tampoco se elige la carrera docente, faltan docentes y tiene que ver con el salario y también tiene que ver con las condiciones y con el desprestigio, ¿no?, que genera esto de que no es atractiva desde el punto de vista salarial. Y también de la sobrecarga y la tarea que realizan los docentes, que no es estrictamente pedagógica en las escuelas. Eso hace que tampoco se la puedan elegir quienes tienen otras alternativas para estudiar. Bien. Esta jornada, vos anunciabas, prevé también, bueno, es previa al paro de la semana que viene. ¿Esto se va a cumplir en La Pampa tal como en el resto del país? Sí, este paro es un paro necesario, es un paro esperado. También es muy difícil, es cierto, y hay que reconocerlo y por ahí explicarlo, es muy difícil para nuestra central poder llevar adelante un paro, porque, bueno, otras provincias están atravesando, bueno, quitas en la jubilación. Por ejemplo, Santa Fe le modificaron los aportes, incluso para quienes ya están jubilados aportan más. La aplicación del presentismo, el Itenaula en la provincia de Mendoza, por ejemplo, también un sistema de premios en Santa Fe, que eso hace que el docente vaya a trabajar incluso hasta en condiciones que no debería, ¿no? Como por ejemplo cursando alguna enfermedad, elige ir porque hay tan tanta necesidad de no perder salario que está sucediendo eso, entonces se hace muy difícil. Confluir en un día para visibilizar y en un paro la semana que viene es un hecho muy, muy importante y bueno, que ha costado mucho tiempo también, ¿no? Bien, Claudia, aprovecho y te consulto a ver si han hecho algún tipo de reflexión autocrítica sobre las elecciones en los tribunales, donde, bueno, el sector que se presenta como opositor a la conducción de UTELPA obtuvo victorias. ¿Analizaron esta situación? ¿Qué creen que ocurrió? Si es que sí, estamos mirando detalladamente los números. No tenemos el total del análisis de todas las localidades, pero hay más allá de la autocrítica que nosotros tenemos que hacer, los números también hablan de un altísimo porcentaje de no afiliados que votaron. Y esto, bueno, también nos está diciendo, más allá de la disputa y de lo que uno puede analizar de lo que estuvo mal, un alto porcentaje de compañeros y compañeras que no están sindicalizados y que expresaron su voto en un organismo, en un espacio, como son los tribunales de clasificación y el tribunal de disciplina, donde la representación gremial también responde a sectores no sindicalizados. O sea, hay que discutir también en este contexto cuál es el rol de los sindicatos y esto por ahí también es una mirada bastante personal mía, pero digo, y de algunos compañeros de la UTELPA respecto de en qué lugar está el sindicalismo hoy, ¿no? Bien. Imagínense, o digo, debatir, pensar que en el caso de la UTELPA es un sindicato casi en un 90% de mujeres, ¿no? Conducido por mujeres. Y bueno, estamos haciendo esos análisis, la semana que viene seguramente o a más tardar la otra vamos a tener los números exactos de la cantidad de afiliados y no afiliados, esa es una variable. Otra variable obviamente es esto que es de público conocimiento y que ciertos sectores nos permanentemente nos hacen saber la falta de representación o que no se sientan representados en cuanto a qué discutimos, qué logramos y qué no. Bien, dale, cuando esté también ese análisis más fino, está bueno porque es una cuestión de debate profundo, ¿no? Tal cual los resultados esos, como los previos que ha habido, implican una apuesta en discusión de los modelos sindicales y de los planteos trabajadores frente a los sindicatos, en fin, bien. Sí, sí, por ese lado va y bueno, nada, nosotros obviamente siempre en defensa de la organización, pero está bien, como vos decís, poder dar a conocer y también escuchar las voces, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que abrir el diálogo y la discusión a los afiliados y a las afiliadas, porque la organización se sustenta con la participación y con los aportes de quienes representamos. Pero bueno, también es cierto y hay que escuchar a quienes no están afiliados, pero defender sobre todo el sindicalismo o el sindicato como una organización que permite lograr cuestiones colectivas, fundamentalmente es eso. Claudia Calderón, muchas gracias, el micrófono está abierto por si quieres agregar algo más. No, invitarlos a la plaza si están, nosotros ahí estamos explicando qué es lo que está sucediendo. Hay algunos temas que no nombré, por ejemplo, la jubilación docente de nuestra provincia, que es una lucha y un logro de la docencia pampeana que está en riesgo. Si las cajas y se modifican las condiciones para jubilarse, sería gravísimo. No es algo que está lejano, porque ya hay presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que eso pase. Pero bueno, mientras nos mostremos organizados, nos mostremos unidos y visibilicemos lo que está pasando, seguramente podamos, no sé si torcer el brazo, pero bueno, resistir lo más que se pueda. Así que vamos a estar ahí hasta la 1 de la tarde, lo pueden seguir por las redes también y participar. Gracias de vuelta. La semana que viene, obviamente, el paro. Dale, gracias de vuelta, Claudia. No, a ustedes. Claudia Calderón, secretaria de prensa de UTELPA, en esta jornada de lucha que hoy protagoniza CETERA en todo el país como previa del paro que habrá el martes de la semana que viene.